ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí en su noticiero Noticias de Abajo ML. Le damos bienvenida a todos los radioescuchas con pues mucho gusto de estar regresando a estos micrófonos en este centro de medios libres. Y bueno, pues vamos a dar inicio con la columna mañanera. Este es un podcast de Radio Ambulante, esta radio que les hemos venido presentando algunos de sus podcasts. En este caso es con el tema En Busca de las Palabras, que es un caso de cómo una persona se tiene que enfrentar al tema de género cuando no estamos de acuerdo, digamos, con el género que nacimos y que después se vuelve muy complicado. Y bueno, ya lo escucharemos. Después vendría Rompiendo Fronteras con Palestina. Ajed Tamimi, símbolo de la resistencia palestina, será juzgada este miércoles. Y bueno, pues vamos a platicar un poco sobre el caso de esta chica. Y en España, la Audiencia Nacional Española archiva la causa contra las anarquistas detenidas en la Operación Piñata. Esto gracias a los compas de Vía Causa la Red, así que bueno, los dejamos con más noticias. Bien, pues buenos días, acá bienvenidos nuevamente. Después de unas largas vacaciones, estamos de vuelta nuevamente aquí a Noticias de Abajo ML con la Witsi, la Sofi y acá la Mica. Y bueno, pues en controles el compañero Chasqui. Entonces, bueno, pues tenemos también nuestras noticias nacionales, nuestra sección desde el ombligo del monstruo y gatito también. Tenemos que en la Ciudad de México, madres de víctimas de desaparición levantan huelga de hambre después de más de una semana que estuvieran ahí las compañeras a las afueras del Senado. Y bueno, pues al parecer ya han llegado a algún acuerdo con las autoridades, entonces vamos a estar platicando acerca de este tema. También en Puebla, que tenemos que hay una denuncia sobre la presión judicial sobre el COTIC de Cuetzala, ¿no? Esto lo comparten los compañeros de la cooperativa Tosepan. Entonces vamos a platicar un poquito también acerca de esta cuestión. Y vamos a presentar una cápsula de una serie de cápsulas radiofónicas que han realizado los compañeros y compañeras de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez, sobre la prevención de infecciones de transmisión sexual y el VIH, recordando que, pues bueno, estos compañeros y compañeras llevan ya bastantes años trabajando en esta cuestión de, pues, el trabajo sexual y sobre todo la prevención del VIH y las infecciones de transmisión sexual en trabajadoras sexuales, aunque bueno, pues obviamente también atienden a toda la población. Y también tendremos por acá información acerca de la denuncia que realiza la compañera Irinea Buendía, y bueno, pues esto es en el Estado de México. Y en la columna caminera vamos a también a presentar una de estas cápsulas que han realizado los compañeros de Desinformémonos, si mal no recuerdo, que se titula esta serie de Flores en el Desierto. Cierto. Y bueno, pues sin más, vamos a hacer un corte musical y regresamos para ya entrar de lleno a nuestras noticias. Thank you. Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Ya estamos de vuelta aquí en su espacio de columna. Y esta es la columna mañanera. Vamos a presentar, como les decíamos, un audio de Radio Ambulante, de su página radioambulante.org. Son compañeros de Estados Unidos que hacen producción con México y algunos países de América Latina. Y en este caso, bueno, pues nos presentan el caso de Mica, que ha pasado toda una vida buscando una definición de género en la que pueda encajar. De esto se trata el tema, no los entretenemos más y lo escuchamos. Pues y bueno, ya. Esta es la voz de Mica. Tiene 31 años y lo que describe es algo que la gran mayoría de la gente entiende sin tener que darle muchas vueltas. Pero, ¿qué pasa cuando alguien no encaja? Cuando uno mira a una persona y no sabe si es hombre o si es mujer. Y cuando no entiende la gente, se ponen incómodas. Comencemos con este detalle. Mica no siempre se llamó así. Nació con otro nombre, un nombre de mujer. Creció en una familia judía en México, dentro de una comunidad conservadora donde todos se conocían. Todo era muy tradicional y los roles de género eran muy claros. Pero para Mica nada era claro. Desde que tiene memoria, se acuerda de lo que sentía al mirarse al espejo, que algo no encajaba y no era la única persona que se daba cuenta. O sea, siempre era como... No sé, me acuerdo una vez que estaba con mi hermano en una... presentación o algo así, y estaban dos niñas atrás de nosotros, ya sabes, whispering, ¿no? Mica tenía solo 10 años, su hermano menor 7, pero escuchó ese cuchicheo y entendió perfectamente lo que estaba pasando. Su sola presencia incomodaba a la gente. Y le digo a mi hermano, oye, me van a preguntar si soy niño o niña. Y así fue, pero de una manera un poco más sutil. Las niñas le preguntaron cómo se llamaba y, como para molestarlas, escogió un nombre totalmente ambiguo. Les dijo que se llamaba Dani, el nombre de su hermano. Entonces se me quedan viendo con una cara de, pues eso no me dice nada. Y luego los dos nos fuimos y nos atacamos de risa. El mundo convencional no admite muchas sutilezas en las definiciones de género. Hay hombres y hay mujeres. Pero Mica vivía, o buscaba vivir, en un espacio que no se definía tan fácilmente. Todavía no encontraba... exactamente mi zona de confort, pero dentro de lo que podía, como que vestía la ropa que yo quería, como jeans y playeras, nada muy pegado, nada muy baggy, no sé. Lo cual generaba muchos comentarios de su familia, de gente cercana, comentarios que insinuaban un rechazo a su apariencia. Como, oye, no te pongas eso, te ves muy fea, o comentarios como, ay, ¿por qué no te dejas crecer el pelo? Te verías muy bonita, ¿no? ¿Cómo te explicabas a ti mismo antes? Es que no te lo explicas. Sabes que algo te incomoda, pero asumes que el resto del mundo está igual de incómodo que tú, o que es algo que tienes que aceptar, como deal with it, el resto de tu vida, y así es, y no hay otra opción. En el 2004, cuando Mica tenía 18 años, se fue de México a Filadelfia, Pensilvania, para estudiar en la universidad. Su idea fue escaparse, comenzar de nuevo, pero no fue fácil. Y de hecho, los primeros 2 años de sus estudios, cuando regresaba a la casa o venían sus padres a visitar, siempre hubo comentarios. Negativos. De mi apariencia, de que me estaba viendo más masculino, de que con qué amigos me estoy llevando... cosas así, o sea, ya se las olían, y más cuando me fui a la universidad y empecé a expresarme un poco más, y sí, o sea, salía el tema y de una manera muy negativa, había mucho backlash. Mientras sus padres se incomodaban, Mica seguía buscando algo, alguna definición que le ayudara a entenderse. Yo llegué a la universidad y yo no sabía lo que era LGBT, para empezar, y había un LGBT center, y yo, ¿qué es eso, no? ¿Qué es la T? ¿Qué es? Bueno, pues tenemos algunas, bueno, bueno, tenemos algunas fallitas técnicas con el internet, pero recuerden que este podcast tiene que ver con no sé llamarlo problema que se tengan que enfrentar, pues una persona que tiene que buscar hasta cómo decirse en género, ¿no? Nosotros hemos tenido algunas discusiones con este tema precisamente del género, de cómo podríamos llamarnos sin necesariamente buscar el ella o el él, ¿no? Bienvenidos a Rambula. Bueno, ya vamos casi con el audio, tenemos algunas fallitas. Vamos a estar escuchando un poco, vamos a hacer un corte porque es bastante largo, pero bueno, lo seguimos escuchando. Venían sus padres a visitar, siempre hubo comentarios negativos de mi apariencia, de que me estaba viendo más masculino, de que con qué amigos me estoy llevando, cosas así. O sea, ya se las olían, y más cuando me fui a la universidad y empecé a expresarme un poco más. Y sí, o sea, salía el tema y de una manera muy negativa, había mucho backlash. Mientras sus padres se incomodaban, Maika seguía buscando algo, alguna definición que le ayudara a entenderse. Yo llegué a la universidad y yo no sabía lo que era LGBT, para empezar. Y había un LGBT center y yo, ¿qué es eso, no? ¿Qué es la T? ¿Qué es trans? Y no conocí mucha gente trans, era en mi universidad, había una comunidad gay. Pero hasta ahí. Pero Maika, eso sí lo tenía claro, no se identificaba como gay. La universidad se ha definido como asexual. Lo que le incomodaba era identificarse como hombre o como mujer. El concepto de trans le intrigó y empezó a investigar más, pero como lo entendía inicialmente, también era un concepto binario, hasta estrecho. De que tú eres mujer y te identificas como hombre y quieres ser hombre y todo lo que eso significa, o viceversa. Y yo como que decía, es que no me siento así, pero como que no quiero ser el otro, entonces no soy trans. Maika había nacido mujer y no se sentía bien, pero tampoco significaba que quería ser hombre. Es más, en esa época se enamoró por primera vez de una mujer. Y unas semanas antes de graduarse y a punto de mudarse para San Francisco, alguien le contó de una conferencia llamada Philly Trans Health Conference, el congreso más grande de Estados Unidos sobre el tema de salud para gente transgénero y transexual. En la conferencia, Maika conoció a gente que tenía una definición más amplia de trans. No era solo cuestión de haber nacido mujer y sentirte hombre o viceversa. Para ellos, ser trans significaba sencillamente no identificarte con el sexo y el género con el que naciste. Punto. Aquí se dio cuenta que el espectro es tan variado como los individuos. Hay gente que considera que ser trans es una condición médica con la que nacieron. La trataron y ya, y se convierte, junto con los problemas cardíacos, por ejemplo, en parte de la historia médica de la persona. Pues luego hay gente que dice, bueno, yo soy female to male y ya soy hombre y me llevo como hombre en la vida. Hay gente que es como muy out and proud y no les importa y se identifican como trans man, trans woman. Y luego está la gente que es no binario. Y ahí se complica. Escuchar esa frase, ese concepto, fue una revelación. Había, de pronto, una palabra que describía su experiencia. Fue como si se hubiera encontrado. ¿Cómo es eso de me encontré? Como que encuentras un concepto y un término el cual te describe toda tu experiencia, que has sentido algo toda tu vida y no lo puedes explicar, no sabes ni lo que es, no sabes ni que está ahí, y de repente hay una palabra para describir este fenómeno que te lleva como que molestando toda tu vida. El término que había encontrado es no binario o indeterminado, pero traducir ese concepto a una vida cotidiana, digamos que tiene sus retos. La gente tiene prejuicios, obviamente, le teme a lo que no entiende. Y esto Maika lo sabía desde joven. Pero además, a un nivel más básico, si se definía como no binario, Maika tenía que encontrar una nueva manera de hablar de sí mismo, sobre todo en español, el idioma en el que Maika creció. Y en español no existe un pronombre neutral. Tú cuando hablas tienes que darte un género. Es muy, muy, muy difícil hablar sin decir estoy cansado, estoy cansada. ¿Cómo dices? Dices tengo cansancio. Y entonces ya suena muy raro. Y todo el tiempo estás pensando ¿cómo digo esto? ¿Cómo digo el otro? Y entonces se vuelve agotador hablar en español. Maika, al principio de su transición, lo solucionaba así. No decía el final de las palabras, no decía estoy cansado. Entonces te oyes como que no sabes hablar o algo. O hablaba en inglés y en vez de decir el verbo estoy cansado o cansada, decía estoy muy tired. Cuando Maika se mudó a Estados Unidos, pudo expresarse más fácilmente, porque en inglés uno habla de sí mismo sin usar un género específico. Pero es que además fue en este idioma, en inglés, en que Maika inicialmente aprendió. Y bueno, pues como les decíamos, les íbamos a dejar solo un poco de este audio. Es un audio más largo, dura 19 minutos. No nos da tiempo de presentarlo todo. Es un poco dar la introducción de esto, de estos trabajos que están haciendo los compañeros de Radio Ambulante. Y bueno, pues por supuesto los invitamos a que sigan escuchando en qué termina esta situación, pero también hacer la reflexión de la importancia de pensar también, no solo, como les decíamos, en un género, sino cómo incluimos a quienes no estamos de acuerdo con esta, digamos, esta imposición de solo dos géneros, ¿no? Creemos que la vida es multifacética, es un crisol enorme de colores y que en ese crisol podemos entrar cualquiera de nosotros, o nosotras, o nosotres, o nosotreas, o no sé cómo podamos decirlo, pero creo que sí cabe en este momento romper con todos estos esquemas de homofobia, transfobia y todo lo que podamos generar a partir de la educación que hemos recibido, que casi toda es judeocristiana, y que de ahí parte nuestra moral, ¿no? De señalar, de descalificar, de inclusive no, en nuestras vidas no, adentrarnos a estos temas que son mucho más profundos, y que esto nos ayuda a tener una sociedad mucho más justa, mucho más libre y con una capacidad a poder reflexionar temas de esta importancia. Y bueno, en este caso, bueno, pues presentamos esto y agradecemos, claro, a los compañeros de Radio Ambulante por el trabajo que están haciendo. Vámonos con un pequeño corte musical y regresamos ya a nuestro espacio de Rompiendo Fronteras. Del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos, para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos claro, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya mía. Levantarnos para decir ya basta, ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco. Yo te quiero. Atene, atene, atene, no hay tu rendición. الواضع بدو الرضع صار الوضع بدو الردع لكل أكيد الحرر مستوطن بدل مثل المصاب حكيت ألفان ألف رقب الهدار العنان سلاحهم طيب تبركون أما لما ألمي يدي برجع الواقع كما Catrileo al mapo, mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Y bueno, ahora regresando al tema de Ahed Tamimi, esta chica palestina que fue... aún se mantiene en prisión y retenida por los soldados israelíes, pues finalmente este miércoles van a realizar el juicio. La chica de 16 años, símbolo de la resistencia palestina, será juzgada este miércoles 31 y podrá ser condenada a una pena de hasta 14 años de cárcel. La joven fue detenida el pasado 19 de diciembre tras encabezar una manifestación en su pueblo natal, Naví Saleh, contra la decisión de Donald Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel y aparecer en unos videos que hicieron virales insultando y golpeando soldados israelíes. El incidente produjo el mismo día que su primo de 15 años, Mohammad Tamimi, fuera alcanzado en la cabeza por una bala de goma disparada a corta distancia por un soldado israelí. La familia de Mohammed dijo a Amnistía Internacional que el muchacho hubo de ser operado y ha perdido parte de la zona izquierda del cráneo. El video de Ahed intentando golpear a los soldados provocó indignación de muchos israelíes y el ministro de Educación, Naftali Bennett, manifestó a la emisora que el ejército israelí a las tres mujeres debían terminar sus días en prisión. Y pues también hay que recordar que el ejército, a raíz de esta agresión, que pues en la que ha permanecido... o por la que han intentado criminalizar a esta chica de 16 años, que forma parte de la parte más joven de la lucha y de la resistencia en Palestina, pues fueron a su casa, entraron y de ahí fue cuando se llevaron a ella y a su mamá. Y pues a raíz de esto, Ahed ha permanecido al principio desaparecida y pues después ya empezaron a dar noticias sobre su paradero, pero pues permanece presa desde entonces y hasta la fecha. El primero de enero, Aned y Narimar fueron acusadas de agresión con agravantes contra los soldados y de impedirles realizar sus funciones. Ahed se enfrenta ahora a 12 cargos, entre ellos el de incitación en las redes sociales y delitos relacionados con otros 5 altercados con soldados israelíes, en los que se le acusa de haber tomado parte en los últimos 2 años. Ahed Tamimi se ha convertido en un símbolo de la resistencia palestina y en una líder a pesar de su corta edad, por ser una gran comunicadora que explica con claridad y argumentos sólidos la causa palestina. Tamimi ha intervenido en foros emblemáticos de gran prestigio internacional. En septiembre alzó su voz en el Parlamento Europeo en una conferencia organizada por los eurodiputados de Izquierda Unida, Ángela Ballina y Javier Cousco, y la organización pro-palestina UNADICUM. La joven explicó que Israel está situado en un territorio geográfico que es de Palestina. Ellos saben que están ocupando un territorio que no es suyo. Ahed atacó también el papel de la mujer palestina en la lucha contra el sionismo y la ocupación legítima. Ah, destacó. Agregó que si la mujer es fuerte, el hombre también lo será. La mujer palestina enfatizó la lucha se resiste, combate para la liberación palestina, que también participó en la mesa del Parlamento Europeo, que ha sido para un modelo referente, hablando de Leila Khaled, histórica militante del Frente Popular para la Liberación de Palestina. Ahed Tamimi comenzó su lucha en 2010, cuando tenía 11 años. Cada viernes asistía a las protestas que se celebraban en su poblado, Nabi Saleh, que también hay que recordar que pues ya está sitiado, ¿no?, por militares. Y pues esto es lo que ahora ocurre con esta chica, que pues ha enfrentado a su corta edad, junto con otros chicos y junto con otras personas que forman parte de esta resistencia por la defensa de Palestina, pues ahora enfrentando estos 12 delitos y este juicio injusto, que pues esperemos que pronto la misma resistencia que se ha dado pues la logre liberarla. Y bueno, vamos a un cortecito musical y regresamos. Ah, vamos a otro nato. Okay, bueno, pues ahora nos quedamos en España, con la Audiencia Nacional Española archiva la causa contra las anarquistas detenidas en la Operación Piñata. Y bueno, pues recuerden que España ha tenido esta característica de hacer operaciones con nombres bastante ridículos, porque cabe mencionarlo, y que han buscado desde desalojar a nuestros compañeros, de la detención de supuestos compañeros, bueno, de compañeros más bien, que quieren ponerle supuestos delitos como terrorismo, como asociación delictuosa, y que, bueno, pues la única causa es buscar bajar la lucha social que las compañeras han tenido, ¿no? Y bueno, el Juzgado Central de Instrucción número 6 ordenó a la Policía Nacional Española, en colaboración con las Brigadas de Información de Madrid, Barcelona, Palencia y Granadas, detener 15 personas por pertenecer a un grupo criminal con fines terroristas. Que este es lo que les decimos, esta nueva modalidad que tienen algunos estados de querer imponer este delito con una creación bastante ficticia de la realidad. O sea, digamos, las detienen, en muchos de los casos de los compañeros pues dicen que atacaron a 20 policías, que iban armados con palos, pistolas, piedras, molotovs y todo lo que pudieran cuando iban una o dos compañeras. Y esto no solo pasa en España, sino también pasa en México, pasa en Chile, que creo que es uno de los países que de alguna manera inauguró esta modalidad de terrorismo con los, desgraciadamente, con los compas mapuches. Y bueno, en la madrugada del lunes 30 de marzo del 2000, bueno, desde antes, sí, eso es cierto. En la madrugada del lunes 30 de marzo del 2015, cuando unidades de antidisturbios de la Unidad de Intervención Policial UIP, acompañados de miembros de la Brigada de Información del Cuerpo Nacional de la Policía Española y de las unidades homónimas del Mossos, irrumpieron a 11 domicilios particulares y 6 centros sociales para detener a 15 personas acusadas de pertenecer a un grupo criminal con fines terroristas. La Fiscalía pidió el sobreseimiento provisional de las actuaciones y, como no había ninguna otra parte personada como acusación, se archiva y se levantan las medidas cautelares contra las investigadas. Casi 3 años después de las detenciones, el mismo juzgado que ordenó el operativo firmó el archivo de procedimiento el pasado lunes 29 de enero. En este caso, sin embargo, el magistrado que está enfrente actualmente es Manuel María García Castellón García Lomas, aunque el archivo no es definitivo, porque la Fiscalía tiene 3 días para presentar recursos a la decisión del juez instructor. No se prevé que esto suceda, ya que ha sido el propio ministro fiscal que ha emitido un informe interesándose por sobreseimiento provisional de las actuaciones. Este hecho, sumado a que no había ninguna otra parte personada como acusación en la causa, y ha provocado ha provocado el archivo y el levantamiento de las medidas cautelares contra las investigadas. La operación se llamó Piñata y estaba ordenada por el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional Española, encabezada por el magistrado Eloy Velasco. Es una nota de prensa difundida por la policía ese mismo día, se afirmaba que las personas detenidas formarían parte de los grupos anarquistas coordinados GAC. Los agentes llevaron a cabo este registro en 17 puntos ubicados por policías de ese mismo día. Se afirmaba que las personas detenidas formarían parte de los grupos coordinados GAC, perdón. Y los lugares donde, bueno, ya les decíamos que habían estado haciendo estos registros fue en Madrid, Barcelona, Palencia y Granada. Entre ellos son los centros sociales madrileños, La Quimera, el Baipiés, Lavapiés, 13, 14, en Vallescas, donde requisaron material informático. Durante los registros, además de las investigadas en el marco del operativo, detuvieron 24 personas, 14 de ellas acusadas de resistencia y desobediencia y otras 10 acusadas de usurpación que quedaron en libertad. Y bueno, pues en esta nota también pueden ver algunas fotografías de algunos de los registros que se llevaron en, al menos, bueno, una foto de La Quimera. Y el grueso de la operación se desarrolló en Madrid, pero en la ciudad de Barcelona se produjeron 3 de las 15 detenciones por acusaciones de terrorismo. Una chica y un chico fueron detenidos a primera hora de la mañana cuando caminaban por la calle, justo después de salir de casa en los barrios del Poble, SAC y San Andreu de Palomar, respectivamente. La tercera detención se efectuó después de mediodía en la estación de Sants. Se efectuaron un registro en el barrio de Bernada, en la antigua sede de Ateneo Libertario, del Ateneo Libertario Naturista, que actualmente es una vivienda. En la calle Frontodona de Poble Sec, bajo el lema Libertad Detenidas por la Lucha. Se convocaron movilizaciones de protesta esa misma tarde de las detenciones en la Plaza del Mercado de Clot en Barcelona y en la Plaza de Vi de Girona. Y bueno, en este caso, bueno, pues nuestras compañeras han, después de esta operación, no han tenido, bueno, a ver, dice el juez Eloy Velasco decretó el ingreso en prisión de 5 de las acusadas, 4 de Madrid y 1 de Palencia, mientras las 2 chicas y el chico detenido en Barcelona quedaron en libertad, pero han tenido que ir a firmar periódicamente al juzgado más próximo a su domicilio, que bueno, pues esta es una de las formas que hacen para pues seguir manteniendo controlados a los compañeros. 2 meses después, la sección tercera de la sala penal de la misma tuvo el auto de prisión de Velasco desautorizado y señaló que no se les puede imputar acciones concretas de las que pueden determinar su finalidad terrorista, más allá de difusos actos de proselitismo anarquista. Así pues, tras de los 3 de las 5 jóvenes encarcelados quedaron en libertad sin necesidad de depositar fianza, después de pasar 60 días en prisión, dispersados en 4 penitenciarios muy alejados de su domicilio. Y bueno, pues esto es, como les íbamos comentando, es el caso de nuestras compañeras que no tienen como casos reales, la mayoría son montajes, son investigaciones que la policía ha tenido, pero que no tienen ningún fin concreto, y bueno, pues el fin es estar deteniendo a los compañeros, trasladarlos a otros penales que son bastante alejados de sus domicilios. Y que esto hace que, bueno, pues se pierda la movilización, la cercanía con sus familiares, la cercanía con sus grupos de apoyo, inclusive hasta la cercanía con sus propios abogados. Y esto pues hace que los procesos para lograr su libertad sean mucho más complicados. Y bueno, esto es lo que pasa con la operación Piñata. No solo es la única que está pasando en España, está ligado un poco al caso Bombas, que también pues tiene que ver que caso de Chile con el caso de España, y que bueno, pues la CIA y algunos otros grupos de investigación han hecho estos triángulos desde España, México, Chile o España, Grecia, Italia o etcétera, ¿no? Y que pues tienen esta misma finalidad de seguir deteniendo a compañeros o compañeras anarquistas. Nos vamos con otra nota. Cerramos con esto, nos vamos con un pequeño corte musical y regresamos para escuchar algunas cápsulas de nuestras compañeras de Brigada Callejera, también para con más noticias nacionales.

las madres no se iban a levantar hasta que se los entregaran firmados. Esperemos que sí se hagan responsable de lo que ellos acordaron a través del titular de la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas, de el señor Abel Gallardo, quien se comprometió a proteger a los familiares que se atrevieron a denunciar y dar seguimiento y resolución oportuna a las investigaciones de sus familiares. Margarita López, madre de una joven desaparecida, quien representa a las mujeres del plantón, mencionó en entrevista que anoche se iba a levantar la huelga de hambre al completar que la PGR dialogaría con ellas para detallar acuerdos y firmarlos, pero el titular de la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas, bueno, Abel, se negaba a firmar este compromiso. Pero bueno, el día de ayer por la tarde, las compañeras lograron que se firmara. Antes de esa noticia, las mujeres que estaban en huelga de hambre desde el 17 de enero permanecieron a la espera del documento para poder culminar la huelga de hambre y ocuparse de su salud, ya que muchas de ellas pues estaban en ayuno voluntario y que pues muchas de ellas tuvieron problemas bastante fuertes de salud. Las madres de familia que hoy cumplían 14 días de ayuno entablaron una mesa de diálogo, bueno, el día de ayer, el pasado lunes 22, con el comisionado ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atenciones a Víctimas, Jaime Rochín de Rincón, que se establecieron acuerdos para brindar atención médica a las madres que tienen problemas de salud, solventar gastos de visitas y pagos retroactivos, gestiones legales ante la PGR y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, otorgamiento de refugios, de seguros y dignos para las víctimas, de investigar al personal de la SEAP denunciado por las víctimas por malos tratos y negligencia, que bueno, pues seguramente serán muchos de ellos. Y bueno, ayer que se fue firmado, ayer fue intervenida ocularmente una mujer perteneciente al plantón que perdió la vista por complicaciones diabéticas que se agravaron tras la desaparición de su hijo. A su vez, se entregó el aparato auditivo reparado de un padre de una víctima de desaparición que también permanecía en huelga de hambre al solicitar esta ayuda, y se trasladó a un hospital a la madre víctima de desaparición que padece de miomas en la matriz para intervenirla quirúrgicamente una vez que supere el cuadro de infección pulmonar que actualmente padece, con la finalidad de no comprometer su vida durante la cirugía que se requiere. Margarita denunció la indolencia que mostró el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Priada, ante sus denuncias porque no se presentó en su plantón para escucharlas, conocer sus solicitudes y ofrecer resoluciones satisfactorias para las compañeras. Y bueno, señaló también la tardanza de los funcionarios en atender sus peticiones pese a las condiciones insalubres en las que se encontraban, y advirtió que si los acuerdos no se cumplen, aun cuando estén firmados, reinstalarán el plantón hasta que estos se lleven a cabo. Los 14 días de huelga de hambre provocaron severas consecuencias en la salud de las manifestantes, desde cuadros de hepatitis, pulmonía, deshidratación hasta presión alta. Actualmente Margarita tiene un riñón colapsado y muestra un semblante cansado que continúa exigiendo atención a los casos de desaparición forzada. Ella se retirará del plantón para acudir a un nosocomio a recibir atención médica correspondiente. Y bueno, pues esto es parte de la nota que nos envían el día de ayer sobre nuestras madres que estuvieron en huelga de hambre para exigir la aparición con vida de sus familiares, y que por supuesto nosotros estaremos al pendiente de ellas, de su estado de salud y también de cómo va el caso de investigación de cada uno de sus hijos. Nos vamos con más notas. Y bueno, pues después de haber escuchado esta noticia en la que las madres, pues después de mantenerse en 14 días de huelga de hambre y de plantón, pues ahora las compañeras pues logran su objetivo, ¿no? Que les firmen un documento, aunque sabemos perfectamente que estas firmas, ellos, los de arriba, se las pasan por el arco del triunfo, digámoslo así. Pero bueno, pues, en fin, en Puebla también los compañeros de la comunidad de Cuetzalan entran en un estado de alerta, ya que, bueno, pues existe presión judicial sobre el COTIC de Cuetzalan, ¿no? Recordando un poquito que Cuetzalan, que se encuentra ubicado en la Sierra Norte de Puebla, acá en México, pues es un país, es un país, es un, este, una comunidad que ha resistido pues grandes ataques, ¿no?, por parte del gobierno, pero pues lejos de resistirlas, también creo que algo que hay que reconocerles bastante pues es que se han organizado, no solo resisten sino también se han organizado y tienen una cooperativa de turismo, digámoslo así, o un hotel que incluye como varias, ecológico, elaboran varios productos. Y bueno, creo que por lo menos para mí su mayor victoria ha sido que han no han permitido la instalación de un Walmart, una tienda de esta transnacional, en su comunidad. Y bueno, pues eso es un reconocimiento pues bastante grande hacia los compañeros y compañeras. Pero bueno, pues el día de ayer o en la madrugada lanzaron un aviso urgente respecto pues a esta presión judicial sobre algunas personas integrantes del COTIC. Y bueno, pues la nota dice, o el mensaje que mandan los compañeros, dice lo siguiente: la Procuraduría General de la República ha citado en unas horas, es decir, para el día de hoy 31 de enero a las 10 de la mañana, en su delegación de Puebla, a 4 compañeros del Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan, el COTIC, y a otros como indiciados en una causa penal que no se les ha dado a conocer. Suponemos, sin embargo, que se les pretende criminalizar por sus acciones de carácter legal y pacífico en defensa de su territorio, en su municipio, en la Sierra Norte de Puebla. Se trata sin duda de un intento de presión por medios jurídicos, incluyendo la cárcel, a algunos de los principales dirigentes de esta resistencia y en particular del COTIC. Los compañeros citados para el día de hoy son Rufina Edith Villa, indígena, integrante de la organización, está en lengua, entonces no sabría pronunciarlo, pero bueno, pues ella es secretaria del COTIC. Álvaro Aguilar, asesor de la Unión de Cooperativas Tosepan, también integrante del órgano ejecutivo del COTIC. Nazario Diego Telles, indígena, representante del grupo Altepetagpianif, cooperativista de la Unión de Cooperativas Tosepan e integrante del COTIC. Y al compañero Luis Enrique Fernández Lomelín, investigador, vecino de Cuetzalan e integrante del COTIC. Estos compañeros han probado la legitimidad de su defensa. La han sustentado en los recursos que la propia ley prevé y reconoce al Comité del Ordenamiento de Territorial Integral de Cuetzalan. Llamamos a atajar esta intentona del gobierno federal encabezado por la Comisión Federal de Electricidad para imponer las condiciones de explotación de los recursos naturales y su venta al mejor postor. Pedimos estar atentos al desarrollo de estos hechos en la diligencia de la delegación de la PGR en Puebla. Y bueno, pues esto lo firman los compañeros integrantes del Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan, COTIC, y el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra el Fin de la Represión. Y bueno, pues a raíz de todo esto, el día de hoy pues ya se manifestaron compañeros y compañeras de este mismo COTIC y simpatizantes con esta misma organización, precisamente a las afueras de la PGR en la ciudad de Puebla, pues obviamente apoyando y apoyando a los compañeros que se encuentran en esta diligencia, que como lo menciona este llamado a la solidaridad o a estar atentos, pues ni siquiera saben cuál es la causa penal que los está orillando a estar ahí, ¿no? Solo que tenían que estar ahí. Y bueno, pues nos mantenemos desde aquí, desde Noticias de Abajo ML, al pendiente de lo que pueda pasar con los compañeros y la compañera respecto pues a este llamamiento por parte de la Procuraduría General de la República allá en Puebla. Continuamos con más información. Y bueno, en una nueva agresión contra Irinea Buendía, quien recordamos pues ha mantenido una lucha por el esclarecimiento y la justicia para el caso de su hija Mariana Lima, que pues esta lucha la reconocía a nivel nacional e internacional por lograr el acceso a la justicia luego del feminicidio de su hija, quien fue asesinada el 28 de junio de 2010 a la edad de 28 años. Y que pues esto ha derivado en que en 2015 la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 554/2013 ordenó que se reabriera el caso de su hija, que había sido calificado como suicidio, para que fuera investigado como feminicidio. Y bueno, este caso pues señala directamente a la expareja de su hija, quien pues ya en 2016 fue aprehendido, Julio César Hernández Ballina, que se desempeñaba como policía judicial. Y pues estas agresiones que ha recibido la familia de Irinea Buendía pues han sido justamente a manos de policías municipales en Nezahualcóyotl, y en ese caso pues ella denuncia que su hijo fue detenido nuevamente argumentando, quitándole un vehículo. Ya en ocasiones anteriores, pues ella había denunciado que a su hijo lo habían detenido acusándolo de tener autos robados o de ir armado. Y pues cosa que nada más ha derivado en golpes y en amenazas contra su hijo y contra la familia de Irina Buendía. Aurelio Michel, que es el hijo de la señora Irina, pues ha sido blanco de estas agresiones, y pues ella pide que intentamos hablar con ella para ver si podía comunicarse con nosotros. Desafortunadamente pues ella tiene así como que ahorita reuniones que atender. Comprendemos perfectamente y pues hacemos pues pública la denuncia que ella realiza. Hace un llamado a la Fiscalía General del Estado de México, porque nuevamente están agrediendo a mi familia. Aquí estoy yo buscando justicia, y justicia para mi hija Mariana Lima Buendía, asesinada el 28 de junio de 2010. ¿Qué es lo que quieren? Hago responsable a Julio César Hernández Ballina, asesino de mi hija Mariana Lima Buendía, por lo que pueda sucederle a alguien de mi familia, y a la Fiscalía del Estado de México, porque no quieren ayudarme. Esa denuncia pues ha sido una constante, debido a que pues también ha habido ciertas omisiones por parte de las autoridades municipales y federales ante el caso de su hija, y no nada más el caso de su hija, sino también haciendo un llamado a la justicia por los feminicidios que han ocurrido en el Estado de México y en todo el país. Y pues ahora sí que esta denuncia pues la queríamos compartir, porque pues justamente la situación en la que se encuentra ella es de suma vulnerabilidad. Ella ha hecho el llamado de que se le puedan brindar garantías para continuar con este caminar, pero pues hasta la fecha no se ha logrado esto, y pues visibilizamos, ¿no?, esta denuncia que ella hace, y pues nada, que ahí les invitamos a estar al pendiente de la señora Irina y de las mujeres que, como las huelguistas que acaban de levantar su huelga de hambre, pues siguen en lucha constante y pues en permanente riesgo. Bueno, pues ahí estaremos al pendiente también de la compañera Irina Buendía, y pues ojalá pronto podamos mantener comunicación con ella, pues para que ella nos exprese precisamente pues el sentir ahora con todo este hostigamiento que está recibiendo no solo ella, sino también su hijo. Y bueno, pues también entre otras noticias hay algunas buenas, y esto es que los compañeros y compañeras de Brigada Callejera han producido 16 cápsulas radiofónicas informativas para prevenir el VIH y también las infecciones de transmisión sexual entre trabajadoras sexuales, clientes y parejas y otras poblaciones clave, que yo diría, y la población en general, ¿no? Y bueno, pues la Brigada de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez AC ha producido 16 cápsulas informativas que buscan prevenir la transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual entre poblaciones clave como las trabajadoras sexuales, sus clientes y parejas. La campaña La Decisión Está en Tus Manos incluye 16 estrategias preventivas, como son realizarse periódicamente la prueba de detección del VIH para que, en caso de salir reactivo al virus y de confirmarse el resultado, pueda tener acceso al tratamiento antirretroviral ARV, llegue a ser indetectable en carga viral y no transmite esta infección. Otras estrategias difundidas son el uso regular del condón con clientes y parejas, practicar el sexo seguro donde hay intercambio de fluidos corporales, utilizar anticoncepción de emergencia y profilaxis post-exposición en casos de violación, ruptura del condón u olvido de su uso, desinfectar jeringas en el caso de uso de sustancias psicotrópicas, la circuncisión, el PrEP, atenderse infecciones de transmisión sexual, previene también el VIH y otras infecciones, utilizar el DIU, la esponja o las duchas vaginales aumenta el riesgo de transmisión transmisión del VIH, utilizar el condón para levantar acusaciones de trata de personas dificulta la prevención del VIH y no previene dicho delito, criminalizar la transmisión del VIH tampoco previene su transmisión. Esta campaña de difusión de las diferentes estrategias de la prevención del VIH e ITC se suma a las anteriores 18 realizadas entre 1995 y 2017, que van acompañadas de detección itinerante del VIH y sífilis y atención médica en el centro comunitario de la organización ubicada en la zona de la Merced.

a conocer ahí en la página de Desinformémonos, la fotografía y realización de María Antonieta de la Puente. Esto, pues, llamado Flores en el Desierto. Y pues aquí les dejamos esta cápsula. Mi nombre es Rocío Moreno, yo soy de la comunidad de Mezcala, Jalisco, y tengo 34 años. Mezcala es una comunidad pues muy pequeña, es prácticamente ya la única comunidad que queda en lo que es el lago de Chapala. Es una comunidad que se ha dedicado a la pesca y a la agricultura. Los abuelos se dedicaron toda su vida a pescar y a sembrar. Mamá se llamaba Rosa Moreno, claro. Era hija de Leocadio Moreno y nieta de Tomás Moreno, que fueron personas que la gente recuerda por la lucha de recuperación de tierras. Uno creció en reuniones donde escuchaba a los tíos, a la familia, a los primos, los abuelos, a mi mamá, pues hablar de la importancia pues de mantener a la comunidad. Siempre decían, lo que ustedes tienen de tierra o la casa es porque mucha gente luchó atrás. Entonces es una herencia, es un derecho, somos dueños. Siempre fue como ese orgullo pues de que fuéramos conscientes que lo que tenemos fue por luchas pasadas. Hace 17 años, más o menos, un empresario de Guadalajara vino a la comunidad, parece pues con un prestanombre, o sea, una persona pues también de la comunidad, y entonces él empezó a circular un área conocida que nosotros le nombramos el Pandillo. Él ya es socio de otros fraccionamientos en la región, en la ribera, y obviamente pues él vio los cerros de nuestra comunidad, el bosque de la comunidad. Está posesionándose ahí. Fue cuando inició este juicio agrario, que pues ya se ha convertido como un juicio emblemático para nosotros. Este juicio inició en 1999, más o menos como en el 2009-2010. Se hizo el último peritaje, más o menos. En el 2014... se dio la primera sentencia que fue a favor de la comunidad. Este empresario interpuso un recurso para que se volviera otra vez a revisar el caso. Se volvió a hacer, se dio una segunda sentencia y de nuevo salió a favor de la comunidad. Y yo creo que pues esto es simple porque no puede existir la propiedad privada en las tierras comunales. A partir de esa fecha, del 2005-2006, Mezcala entonces se incorpora como pueblo al Congreso Nacional Indígena. Los comuneros dicen, pues muy bien, éntrenle, ¿y ustedes qué saben hacer? Entonces, pues yo ya les dije, pues yo según eso estudié historia y creo que puedo armar algunos talleres de historia comunitaria de aquí de Mezcala. Pero pues yo ocupo que me ayuden ustedes a construir el contenido que van a tener esos talleres. Y el Congreso Nacional Indígena, nosotros creemos que son los que nos permitieron como construir nuestro horizonte político. Ahí fue donde lo encontramos. El año pasado se cumplieron 20 años de que nació este espacio. Se hizo un balance el año pasado, un diagnóstico de cómo estaban nuestros pueblos después de 20 años de este espacio. Y pues desafortunadamente el escenario se concluía que era peor que hace 20 años. Entonces pues es un golpe duro pues para nuestros pueblos, para nuestras organizaciones, yo digo para el país, que cada vez es más inhabitable este lugar, y que veíamos que había más posesión, por ejemplo, de las minas. Más del 40% del territorio nacional está en manos de las minas, en manos pues de extranjeros. Hay miles de desaparecidos en nuestros pueblos y en el país. Pues desempleo, despojos, han matado, asesinado a muchos compañeros del Congreso Nacional Indígena. Tenemos ya que hacer o pasar a la ofensiva y hacer algo más. Entonces, según nosotros creemos que la única forma es la organización, y que si no estamos organizados, pues probablemente ahora sí perdamos todo. Por eso decimos que es muy probable que esta sea la última oportunidad de mantener lo que tenemos, porque los niveles de despojo, de exterminio, pues son terribles. Y pues esto parte de las experiencias de mujeres que se mantienen en lucha y resistencia en defensa de los territorios, y pues que ahí en la página de Desinformémonos, pues igual y dar seguimiento a estas cápsulas que realizan para dar a conocer la lucha de mujeres en diversos poblados ahí aquí en nuestro país. Y pues ahorita vamos a música, ¿no? Ah. Bueno, pues ya nos vamos. Acá les vas a ver. Ah, pues vamos a las invitaciones que les queremos compartir. Bueno, aquí una invitación para toda la gente que disfruta esto de andar grabando a la gente en la calle, especialmente a la policía y a ese tipo de situaciones. No, vamos a hacer un taller de streaming aquí en el Laboratorio Popular de Medios Libres. Este espacio aquí de creación y de compartición de medios libres, que ahora estamos aquí cantoneando, como se dice, en el Café Zapata. Esto aquí en si me ayudan, en certificado número 6, cerca del metro Chola. Del metro Chola tienen que caminar hacia el sur, no hacia el norte, no se equivoquen, porque pueden perder mucho tiempo en eso. Y no, vamos a hacer un taller de streaming los primeros dos sábados de este mes de febrero, utilizando software libre, utilizando herramientas liberadas. En este caso vamos a indagar y nos vamos a sumergir en el mundo del OBS, el Open Broadcast Software, que suena muy bonito y lo es. Y esos son los primeros dos sábados de febrero. Los dos sábados subsiguientes vamos a tener un taller de fotografía documental, donde vamos a abordar también como las técnicas más básicas y más elementales para poder, uno, utilizar tu cámara de buena manera, tu cámara de foto, tu cámara de video, y dos, también técnicas para hacer un buen registro justamente de temas de violaciones de derechos humanos, abuso policial y esas cosas que constantemente nos estamos topando en la calle. Así que pues cáiganle al laboratorio. Los talleres son gratuitos, son los sábados al mediodía, y inviten a su familia, a su tío, a su prima, a su sobrino, y cáiganle. Eso. Y Y bueno, también tenemos otra invitación de la bandita de Coco Veg, este restaurante de cocina vegana, que además está muy rica, por cierto. Pero hacen la invitación a aprender a hacer tu cerveza. Van a realizar un taller teórico práctico de elaboración de cerveza artesanal. Y entre los temas que van a tratar está la historia, los procesos de producción, diseño de recetas, corrección de defectos de degustación y cata, perspectivas de la industria artesanal cervecera. El costo de este taller es de $1,500 por persona, precios especiales a parejas y grupos, y incluye todos los insumos, materiales, un six de cerveza elaborada en el taller, cata y maridaje. Y este taller se va a realizar el domingo 4 y el 18 de febrero de 2018, con un horario de 11 a 16 horas, que serían un total de 10 horas, y el lugar va a ser en Coco Veg, que se encuentra ubicado en Torquemada 76, Colonia Obrera, que está muy cerca de Metro Chabacano. Las inscripciones es en la página de Facebook de Coco Veg o al teléfono celular 5540-5067-10. Esto, pues, sí dicen que es cupo limitado, así que vayan apartando su lugar para aprender estos procesos para elaborar su propia cerveza artesanal. Y pues ya con esto nos despedimos, pues apenas nos estamos acá reintegrando, desempolvando, entonces iremos mejorando, eso esperamos, al transcurso de las emisiones. Pero bueno, pues les agradecemos a quienes nos estuvieron escuchando y bueno, pues yo me despido, soy la Mica y nos escuchamos el próximo miércoles. Bueno, pues ya.